espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos todos los días sábados, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud durante 60 minutos para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. En esta oportunidad hay un tema que nos preocupa, quizás como una rémora de nuestras audiciones anteriores, de nuestros espacios anteriores, que tienen que ver justamente con la guerra en Europa y la profundización de las hostilidades que se están dando, al menos desde el punto de vista mediático, pero también con gestos ostensibles de los principales líderes, ya sea de Europa Occidental o de Estados Unidos o de la misma Rusia. Por eso hemos querido recalar nuevamente en este tema y hacer un abordaje geopolítico de algo que nos ha llamado muchísimo la atención. Lo que nos ha llamado la atención es esta exaltación del belicismo en los países europeos, donde hasta muchas izquierdas se han expedido a favor de la guerra con un clamor, yo diría rusofóbico, o por lo menos muy contrario a lo que ellos entienden es el régimen de Vladimir Putin, y que están habilitando a los líderes europeos para llevar adelante una aventura militar cuyas consecuencias desde luego desconocemos, pero que sería importante analizar. Y sería importante analizarlas desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. Déjenme decirle lo siguiente: entre los países de Europa Occidental hay solo dos naciones que tienen armamento no convencional: el Reino Unido de la Gran Bretaña y Francia. El resto de los países no tienen bombas atómicas. Por supuesto que no estoy aventurando un conflicto de esas características, pero en todo caso, y más allá de que el presupuesto militar de la Unión Europea y también del Reino Unido sea importante, no hay ninguna duda de que el potencial de Rusia, la segunda potencia militar del mundo, ha quedado exhibida con el sostenimiento de una guerra de más de 2 años contra Ucrania y contra la OTAN, que ha dado cuenta ciertamente de la fortaleza militar de este país euroasiático por una parte, y por la otra nos lleva a pensar en las consecuencias futuras en el caso de que no se llegue a una solución pacífica o negociada. Esa solución pacífica o negociada es bastante dificultosa por varios motivos. En primer lugar, porque lo que está pidiendo Rusia para un alto el fuego es justamente la obtención de territorios que todavía no ha conquistado, desde luego todos los que sí ha conquistado, pero además la posibilidad de establecer una suerte de vía libre que les permita una salida a los mares interiores de Rusia y de Europa, que hasta ahora no tiene, y por supuesto desarmar a Ucrania. Esto que a Occidente les parece exagerado, que les parece casi un agravio, en realidad tiene que ver con el ejemplo que Rusia misma ha sufrido en carne propia a partir del golpe de Estado del año 2014, que es en realidad el inicio de este conflicto que estamos viviendo en el campo de batalla, en los campos de Marte, a partir de hace más de 2 años. Dicho esto, yo quisiera remarcar nuevamente este espíritu belicista que campea en toda Europa y sobre todo en Europa Occidental, y esto es lo extraño, en un marco donde ciertamente lo que está ocurriendo en Ucrania debiera llamar a la razón de los líderes europeos justamente en una dirección contraria, en una dirección que los ponga a cuidado de la posibilidad de romper un equilibrio que desde la Segunda Guerra Mundial no se resquebraja. Sin embargo, todos los países, o casi todos ellos, han dado vía libre para que se proveyera a Ucrania de materiales, de armamento, de aviones, en fin, de una serie de elementos que podrán o no servir, podrán o no ser utilizados, como lo hemos analizado aquí en multitud, pero que en definitiva están generando actitudes hostiles hacia Rusia, de las cuales, por supuesto, Moscú está tomando debida nota, como también toma debida nota en el caso del pronunciamiento del gobierno argentino. Esto es un ajedrez donde las piezas se mueven todas, estemos cerca o estemos lejos de donde acontecen estos sucesos. Ahora, yo me quería detener en esta primera parte, en este primer tramo de esta edición de hoy de Multitud, en un aspecto que es central y que tiene que ver con cuál puede ser la motivación de que ciertos países menores, no digo aquellos que están geográficamente cercanos a Rusia, como podrían ser los países bálticos, por dar una idea, sino aquellos que tienen miles de kilómetros de distancia de las fronteras rusas más cercanas a Occidente. El caso más emblemático que se me ocurrió analizar es el caso de Portugal, que es un pequeño país que ustedes saben tiene costa en el Océano Atlántico, este otrora imperio de los siglos XV y XVI, que es uno de los países más modestos de Europa Occidental. Y lo llamativo del caso es que este país, que está gobernado por una expresión centrista, también ha colaborado y se ha expedido en favor de proteger los supuestos derechos ucranianos, involucrándose y tomando parte por uno de los bandos en pugnas en este conflicto. Para eso me parece que sería importante, y para comprender mejor el contexto de lo que estoy señalando, tratar de enmarcar la situación de Portugal en su historia reciente para darnos cuenta de qué tipo de sociedad es la que estamos aludiendo y cuál es el país que se pronuncia de una manera afirmativa, asertiva, con relación a la eventual ayuda al gobierno de Zelensky. Este año, en el año 2024, se conmemoró medio siglo de una singular revolución que cambió la historia de Portugal y yo diría también la historia de Europa. Más precisamente, el 25 de abril de 1974, en la madrugada de una Lisboa abarrotada de obreros y de jóvenes, aconteció la revuelta popular que depuso a una de las dictaduras más longevas, más duraderas de Europa, la de António de Oliveira Salazar, que fue la más prolongada, insisto, que se recuerde en el viejo continente, porque duró casi 50 años, 48 años para ser más precisos. Si bien la vigencia en el ocaso de Francisco Franco en España todavía daba cuenta de un pasado oscurantista en la región, el movimiento popular lusitano marcó un antes y un después en el otrora imperio colonial y además expresó una sensibilidad política hasta ese entonces extraña. Las Fuerzas Armadas portuguesas, y esto es lo que me interesa señalar, se plegaron en ese entonces a la insurrección popular, que era pacífica, asumiendo su condición de parte de los sectores más dinámicos y empobrecidos de la población. Esa tozuda conjunción que imaginaba hace más de medio siglo Jorge Abelardo Ramos, esta alianza entre el pueblo, la pequeña burguesía y el ejército acontecía finalmente en Europa, también en uno de los países más empobrecidos de ese continente. Es que el dictador depuesto, Oliveira Salazar, el fundador del pomposo llamado Estado Nuevo, sumió a los portugueses en un infierno de represión, violencia, miseria y atraso durante muchísimos años. Su vigencia, como decimos, se resquebrajó cuando una radio emitió aquella noche, justamente a la medianoche, una canción prohibida por el gobierno de Salazar. Grânula Vila Morena, una especie de Bella Ciao portuguesa, según recuerda el diario Clarín, que actuó en ese momento como un llamado colectivo al alzamiento cívico-militar que pondría fin a la larga noche despótica. Los manifestantes que salieron a las calles comenzaron a colocar claveles en la punta de los fusiles de los soldados portugueses, y esa decisión colectiva de plantear la lucha prescindiendo de toda violencia bautizaron a la revolución para siempre. Se llamó la Revolución de los Claveles. La realidad de los años y días previos a la pueblada lusitana, según escribe João Seu e Silva, un escritor muy reputado, superó a la ficción, incluyendo episodios tales como la fuga de prisioneros de una cárcel aparentemente infranqueable, el desvío de un avión de la aerolínea estatal TAP o el secuestro de un barco. De hecho, en su último libro, Adeus Casablanca, recoge algunos de ellos, todos ocurridos en la década de 1960, cuando Portugal se encontraba bajo el control de la dictadura que ya mencionamos, de António de Oliveira Salazar, y muestra las curiosidades de la historia de este país que pueden interesar en cualquier parte del mundo. El escritor y periodista recoge el primer gran desvío de un avión de la aerolínea estatal que realizaba el recorrido Casablanca-Lisboa, que detractores del régimen, sería de Salazar, utilizaron para lanzar folletos contra la dictadura, así como el histórico secuestro del navío Santa María, que esto es un hecho bastante inusual. La revolución, como la historia humana misma, tuvo claroscuros muy notables, siempre existen claroscuros en las revoluciones, uno de los cuales es la aparente preferencia del olvido por parte de los propios países. Pasado un tiempo, el olvido comienza a obturar la memoria. Ese retraimiento de la conciencia histórica resulta en buena medida comprensible en este pequeño y austero país con escasa influencia en la Unión Europea. Este es otro dato que tenemos que tener en consideración a la hora de analizar su conducta actual. Según el propio Seu e Silva, a los portugueses les resultó muy difícil elaborar su pasado cercano. El posterior ingreso a la Unión Europea marcó a fuego a la nación, fue un salto que los condujo a los brazos europeístas, que no fue para nada inocuo. Para los portugueses, la independencia de territorios como Angola o Mozambique fue una gran ruptura histórica para los portugueses, y fueron miles los retornados a Europa que provenían de las colonias, Angola o Mozambique, y tuvieron que comenzar casi de cero un trauma tan grande para el país que este, al parecer, ha preferido olvidar antes que estudiarlo, sostiene este historiador que estamos analizando, Seu e Silva. Además, Silva señala la influencia que la entrada en el mundo digital provocó en la subjetividad de los portugueses, un dato que ahora es, en este presente, crucial para ser analizado, alterando drásticamente la percepción de una revolución indudablemente atractiva por los hechos que la rodearon y por las alianzas sociales que la potenciaron en su momento. La verdad histórica no suele llevarse bien con el mundo digital, recela el escritor, lo comparto, las personas en el mundo digital no conocen por norma los hechos históricos, hay errores constantes y se centran más en la actualidad antes que en la reflexión y el estudio de lo acontecido en décadas pasadas, ya sean portugueses o extranjeros. Y este desprecio por la historia propia termina siendo fatal para el análisis del presente que están atravesando. Y este desconocimiento es absolutamente cierto. Al parecer nadie supo durante 40 años cómo se llamaba el hombre que se encerró en su carro de combate para no tener que abrir fuego sobre sus compañeros la mañana del ya citado jueves 25 de abril de 1974, durante la Revolución de los Claveles. En 2014, recién en 2014, tras desvelarse su identidad gracias a la investigación periodística de Avelino Gómez y Alfredo Cuña, José Alves de Acosta recibió, que de este personaje se trataba, de este militar se trataba, José Alves de Acosta, recibió la distinción de Gran Maestre de la Orden de la Libertad de manos del Presidente de la República. En 1974, da Costa estaba al frente de un tanque M-47, un tanque antiguo que había salido a la calle a defender la dictadura, junto al río Tajo. El general de brigada Junqueira dos Reis ordenó al cabo Costa que dispare contra el capitán Maia y sus tropas, que han recorrido de noche los 80 kilómetros que separaban Santarém de Lisboa para tumbar el régimen. Ante las evasivas del cabo, el general saca su pistola y le dice: o abre fuego o le pega un tiro en la cabeza. José Alves de Acosta le sosegó, se introdujo en su carro de combate, cerró la escotilla, por dentro desde luego, y no salió hasta pasadas varias horas, cuando la revolución ya estaba en la calle y se proyectaba como triunfante. Si él disparaba, moría solo yo, dice da Costa. Pero si yo disparaba, iban a morir decenas o centenares de personas. Disparar no era una opción para mí. Solo lo habría hecho si hubiera tenido la certeza de que no causaba daños, explicaba durante una entrevista en su aldea de Balazar, en la región del Miño, en diciembre pasado. Fíjense ustedes el tiempo que ha transcurrido, medio siglo. ¿Por qué hacemos este relato? Porque en definitiva comienza a desnudar la historia cercana de Portugal y nos pone en sintonía con lo que está aconteciendo ahora. Voy a decir lo siguiente, volviendo a la Revolución de los Claveles. La corresponsal del diario español El País en Portugal, Tereixa Contenla, concluyó: los militares salieron para derrocar una dictadura de más de 40 años y su intención no era tomar el poder, sino devolver al pueblo portugués la capacidad de elegir el rumbo político de unas elecciones. El legado de este movimiento trasciende las fronteras de Portugal y sirve como ejemplo de la resistencia pacífica y el cambio político de los años 70 en Europa, de los cuales Portugal fue un ejemplo clarísimo. En realidad, la revolución fue, además de un ejemplo, mucho más que eso. Fue una construcción de pueblo que unificó a miles de trabajadores, mujeres, militantes políticos y también militares, y lució como un límite a los golpes de Estado que las Fuerzas Armadas dieron contra el pueblo en los años sucesivos en la mayoría de los continentes. Desde Chile a Ucrania, desde Argentina hasta el recordado asalto conducido por el Guardia Civil Antonio Tejero en 1981 en el Congreso de los Diputados de Madrid. Es decir, la Revolución Portuguesa tuvo en ese momento una especificidad que fue su carácter pacífico. De hecho, Portugal parece convivir mucho mejor con la idea romantizada de una revolución pacífica ejemplar que con la memoria de los militares que también participaron de la misma. Las dudas, las controversias, las indiferencias que rodearon la muerte en 2021 de Otelo Saraiva de Carvalho, referente intelectual del ejército en aquellas épicas jornadas, reavivaron las polémicas sobre el tenor de los reconocimientos oficiales que debían recibir esos militares arrojados. Es que el devenir de los tiempos fue demasiado pródigo en episodios trágicos que ubicaron a las Fuerzas Armadas en un lugar oscuro y contrarrevolucionario de la historia mundial. Vamos ahora a compartir en nuestra primera pausa musical aquel tema emblemático que convocó a la población de Lisboa a llevar adelante por primera vez una insurrección popular que contuvo también a gran parte de sus trabajadores, de sus empresarios e incluso del ejército. Grándola, Vila Morena, suena aquí en Multitud como un homenaje épico a aquella gesta portuguesa. Grándola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira sombrando uma azinheira que já não sabia a idade. Um espaço semanal de política internacional em Radio Kermés. Multitud. Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y mientras escuchábamos esta canción épica, emblemática, Grândola Vila Morena, que estuvo tanto tiempo prohibida en Portugal, y que aquella noche del 25 de abril de 1974 fue la contraseña, la orden que el pueblo portugués recibió cuando este tema se puso al aire en las cadenas radiales portuguesas, de salir a la calle porque algo estaba cambiando para siempre y de manera pacífica en ese hermoso y pequeño país. Un país que conoció desde luego un pasado colonial, un pasado imperial, y que con el correr del tiempo, por supuesto, derrota mediante, y esto también es paradójico, frente a las potencias anglosajonas, que son las que hoy apoyan, llegó a ser uno de los imperios más importantes del mundo. Tanto es así que la propia Iglesia Católica tuvo que dividir las posesiones de España y Portugal para zanjar conflictos mayores. Los años que signaron el esplendor y la debacle de Portugal y España en su relación con los territorios de ultramar, que de esto se trata, muestran algunas similitudes, pero también permiten advertir diferencias ostensibles. Una vez firmado el Tratado de Tordesillas, que se suscribió en Valladolid en 1494, entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla y Juan III de Portugal, se saldaron las disputas esenciales sobre los territorios supuestamente descubiertos en el supuestamente Nuevo Mundo, después de un año de arduas tratativas y hasta la posibilidad concreta de llegar a un enfrentamiento militar entre ambas potencias al momento de dividir los nuevos territorios. Después del tratado, que se conserva en el Archivo General de Indias de Sevilla, las relaciones bilaterales cambiaron sustancialmente entre ambos países. La zona conocida a principios del siglo XVIII como Maranhão abarcaba la práctica totalidad de la Amazonia, famosa en la Europa renacentista por ser una región de múltiples mitos y leyendas, comenzó a materializarse como un atractivo territorio para diferentes sociedades europeas interesadas desde luego en la expansión y en la colonización de los territorios de ultramar. A medida que estas iniciativas se iban concretando, la doble corona hispano-lusa fue organizando una respuesta frente a ellas que a partir de 1618 se convirtió en un gran proyecto militar, religioso, administrativo y de colonización para una región que, lejos de ser motivo de confrontación entre los sistemas políticos portugués y español, sirvió como una gran plataforma para un objetivo integrador dentro de la Unión Ibérica. Fue durante este periodo que se pusieron las bases, o se sentaron las bases, para la posterior colonización efectiva europea del territorio, tarea que se dilató, como todos sabemos, más de dos siglos. Nada parecía tan claro como esa situación en esa época. Las dos potencias supieron de míticos traidores, descalificación discutida en ambos casos que casi siempre provino de los cenáculos de poder de ambas metrópolis. Lope de Aguirre, podemos citarlo, entre los españoles, Fernando de Magallanes entre los portugueses. El tratado no solamente disciplinó esas disidencias trascendentales internas, sino que Tordesillas ordenó también las regiones que de ahí en más hablarían castellano y las que conservarían el portugués como lengua de acuerdo a la repartición papal de los dominios. Varios saberes se ocuparon de la importancia de la lengua, que incluso precede a los sujetos. Esas identidades idiomáticas se forjaron en la desconfianza propia de las incipientes naciones y se aplacaron, por así decirlo, después del tratado. Pero en definitiva, lo que se resolvió es quién iba a hablar español y quién iba a hablar portugués a partir de ese momento. La idea de una unión ibérica, por la que se inclinó hace relativamente poco tiempo el desaparecido escritor José Saramago, premio Nobel de Literatura, le deparó muchísimas críticas al intelectual que partieron de sus propios compatriotas que se sentían menoscabados en su orgullo patriótico. Lo cierto es que una encuesta del Real Instituto Elcano, hecha pública en el año 2016, concluyó que un 78% de los portugueses cree que ambos países deberían avanzar ahora de alguna forma hacia una unión política ibérica común. Vale decir que Iberia, aquel nombre que proponía Saramago para esa unión de pueblos y que también está impulsando el formidable, o impulsó el formidable escritor Aciñaga, no era algo descabellado. Por el contrario, esa unión hubiera posibilitado una mayor fortaleza de ambos reinos. En el caso español, la historia admite como mínimo dos relatos contrapuestos que se denominan de manera categórica leyenda rosa y leyenda negra para caracterizar la conquista. En líneas generales, nos hemos ocupado ya de manera insistente en este espacio sobre la presencia española en América y es posible encontrar en este mismo portal, en este mismo programa, una generosa cantidad de documentos y voces que se expiden en los dos sentidos, contrapuestos, e incluso otras que adoptan una posición más ecléctica, cuestionando incluso que la corona española hubiera establecido colonias en las tierras de este sur que se estuvieran bajo sus dominios durante más de 3 siglos. Ahora, el caso de Portugal es bastante menos conocido. Quizás lo que mejor nos permita adentrarnos en el debate y las circunstancias que pueden sorprendernos respecto del despliegue colonial de los portugueses sea comenzar por el final. Y esto no es una cuestión menor. Y no es una cuestión menor por la caída de un imperio que se produce finalmente en la segunda posguerra, en plena Guerra Fría. Portugal ya era un país de segundo orden entre las potencias europeas, la dictadura de Salazar estaba políticamente aislada y caería hace medio siglo, aislada me refiero en el mundo, y el mantenimiento de las colonias africanas que todavía le quedaban a Portugal bajo su dominio demandaban erogaciones impagables para esta pequeña metrópoli. Ya Portugal había entrado en un ciclo de retroceso muy, pero muy importante y su significación en el continente europeo y en el mundo moderno había declinado de manera ostensible. Por otra parte, las revueltas intestinas en colonias como Angola, Mozambique y Guinea, y hay que recordar esto, las dos primeras tenían una superficie 25 veces más grande que la de Portugal, se transformaron rápidamente en guerras de liberación nacional. Los pueblos africanos tenían a su favor los vientos anticolonialistas de la época, años 70, 60, 70, que dominaban el clima de esa era, incluyendo la aparición de los países no alineados, incluyendo la participación de Cuba y la Unión Soviética en los conflictos armados, y ese apoyo, más la necesidad de mantener 3 frentes de conflicto casi concomitantes, fueron demasiados para un pequeño ejército portugués proporcional al tamaño de su demografía nacional. Vale decir que esta experiencia fue una experiencia que debió ser aleccionadora para Portugal, porque puso al descubierto sus límites con la caída de la tiranía de Salazar. Aquí termina este periodo probioso de violación de derechos de sus habitantes, pero que en definitiva la revolución de los claveles posibilitó un cambio trascendental en el proceso colonial que llegó a su fin y centenares de miles de portugueses debieron volver a su país, pero en muchos casos en una situación de enorme incertidumbre y privación, lo cual también nos habla de la potencialidad escasa de Portugal para poder acoger ese cambio demográfico que se producía en su territorio, ahora sí encapsulado en el formato geográfico político que hoy conocemos. Portugal había ocupado grandes extensiones de territorio en África, pero también en América, donde Brasil había alcanzado su independencia en 1822. El primero en llegar al país vecino fue Pedro Álvares Cabral en el año 1500. Cabral era un noble sin ninguna experiencia relevante como marino, que fue enviado porque era el único que le inspiraba confianza al rey de Portugal, otra muestra de la debilidad de la corona de ese país. Exactamente lo contrario de lo que hizo España, que asignó a Cristóbal Colón, acaso el mejor navegante de la época, para iniciar la más grande epopeya humana. Pero más allá de la ocupación efectiva de grandes territorios, la singularidad del colonialismo portugués consistió también en el dominio puntual de puertos estratégicos que llegaron hasta el extremo oriente. ¿Qué es este dominio puntual de puertos estratégicos? La imposibilidad de sostener grandes territorios por la escasa población que tenían y la escasa cantidad de hombres y de dotaciones de militares que podían llegar hasta esos territorios. Uno de los casos de puertos estratégicos que llegaron hasta el extremo oriente es quizás el que más prontamente nos viene a la memoria, que es nada más y nada menos que Nagasaki. Ahora bien, Portugal en ese momento, incluso en sus épocas de esplendor, termina capitulando en su rol imperial, justamente porque su capacidad, sus niveles de desarrollo político, económico, demográfico, fueron límites objetivos a la posibilidad de sostener guerras. Estamos hablando de guerras que se llevaron a cabo en el siglo pasado. Razón por la cual nos llama más la atención todavía que sea uno de los países que está alentando esta aventura de los europeos en términos de esta supuesta defensa, entre comillas, del régimen ucraniano. Vamos a hacer aquí una segunda pausa musical y después sí, vamos a tratar de observar ya en un prisma mucho más actual, la realidad de Portugal en este contexto para nada fácil que le está tocando atravesar. Fado nem fadistas como eu sou. Nesta voz tão dolorida é culpa de todos vós, poetas da minha vida. É loucura ouço dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então fado, nem fadistas como eu sou. Espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud. Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y después de Ana Moura y este fado hermoso que escuchábamos hace instantes, vamos llegando al tercer y último bloque de esta edición de hoy de Multitud, tratando de comprender cuál es el motivo, o cuáles pueden ser los motivos de este matizado belicismo que han demostrado los países de Europa Occidental con relación a la guerra en Ucrania, que no deja de llamarnos la atención. Hasta algunas formaciones progresistas políticas se han alineado en una posición claramente rusofóbica o han recobrado el pragmatismo de los partidos comunistas europeos durante la Guerra Fría para justificar una inexplicable animadversión contra Moscú, si tenemos en cuenta cómo ocurrió o cómo comenzó realmente este conflicto entre Rusia y Ucrania. Esa propensión incluye desde el envío de ingente cantidad de armas, pertrechos y tecnología, hasta la intervención de grupos armados, militares o paramilitares. Este es el escenario que tenemos hoy y es una curiosa desmemoria de un continente que ha soportado dos guerras mundiales en su geografía y una alteración volátil de su mapa político durante el siglo pasado, no recordar estos hechos. En la vieja disputa geopolítica que alertaba sobre el peligro que implicaba para los Estados Unidos un sólido tratado de paz alemán con Rusia, situación que también alcanzaba a Francia, hasta la negativa estadounidense de aceptar a la potencia euroasiática en la OTAN una vez que la misma se transformara en una economía capitalista después de la implosión de la antigua Unión Soviética, existen gestos europeos recurrentes que son indudablemente peligrosos para sus propios habitantes. Dicho de otra manera, los geoestrategas de los siglos XIX y XX, en general, hasta el mismo Bismarck, planteaban que la mejor situación que podía vivir Alemania es tener un buen tratado de paz con Rusia. Lo propio pasaba con Francia. Pero por supuesto, la percepción de esta posibilidad resultó riesgosa potencialmente para los intereses de los Estados Unidos, que se opuso históricamente y como país que lidera la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta organización que es la organización militar más grande de la historia de la humanidad, impidieron que Rusia ingresara a la OTAN una vez que pasó a ser una potencia capitalista, y también impidió que Rusia y Alemania, o Rusia y Francia, firmaran tratados de paz más o menos consistentes, porque eso en definitiva debilitaba supuestamente a Estados Unidos. Es más, Henry Kissinger había dicho que en ese caso Estados Unidos iba a quedar reducido a una isla. Hay que recordar aquella tesis del gran político norteamericano que señalaba que quien dominara Eurasia dominaría el mundo. Y este dato no me parece para nada menor. En la vieja disputa geopolítica que alertaba sobre el peligro que implicaba para los Estados Unidos ese sólido tratado con Rusia, que implicaba a Francia, a Alemania, etcétera, etcétera, hay que buscar algunos de los motivos que, junto con lo que ocurrió en el Maidán en 2014, el golpe de Estado que depuso a un presidente prorruso, concluyen y confluyen para explicar esta guerra que se da hasta que llega la intervención militar de Moscú en Ucrania. Y este dato me parece que es muy significativo, porque hay algunas circunstancias que me parece que tenemos que enumerar, porque hay gestos que provienen de países que han tenido conflictos, disputas o incluso animosidades históricas con los rusos, como sería el caso de Polonia, por traer a colación quizás el más recurrente, o el de los países bálticos, que han tenido idas y vueltas ríspidas. Pero en el caso de las naciones occidentales está claro que su política de alineamiento con los Estados Unidos y la OTAN ciega la razón crítica de estos países respecto del riesgo que corren en un contexto cada vez más delicado. Y esto no tiene nada que ver con el presupuesto militar que tenga la propia Unión Europea o Rusia. La Unión Europea ha asumido una postura colonizada respecto de los Estados Unidos, sin importar el potencial militar de cada una de las naciones que la integran. Lo mismo está pasando, desde luego, con Gran Bretaña, que es un aliado histórico de Washington, cuya relación con Rusia pasa en estos momentos por una situación por demás preocupante. Ahora bien, lo llamativo es la percepción que algunos países menores de esa región han adoptado, asumiendo posiciones análogas a las de los demás países europeos. Podríamos ejemplificar, como lo hicimos, sobre esta estupefacción, con las afirmaciones que Portugal, a partir de las declaraciones de su propio presidente, ha hecho públicas en los últimos tiempos, sobre todo cuando esas manifestaciones pretenden atraer al conflicto a los países de nuestra región, de nuestra región latinoamericana. Hace poco más de un año, Marcelo Rebelo de Sousa, no tardó en calificar a la guerra en Ucrania como global y no solamente europea. Esa lectura la hizo en marzo de 2023, estando en República Dominicana, este presidente portugués. Y el fundamento para expresarse de esa manera es que en la guerra intervienen todas las potencias mundiales, que las consecuencias de la guerra afectarán a todo el mundo y que este no será el mismo cuando la guerra termine, razón por la cual nuestros países debían también demostrar lo que él denominó su espíritu iberoamericano. Vaya a saber cuál fue la acepción que a este espíritu iberoamericano le da el presidente Rebelo de Sousa. Esta curiosa apelación derivó, y esto era esperable, en una visita de Zelensky a Lisboa, que completa este círculo, que estuvo destinada a reforzar la cooperación en el ámbito de la seguridad y de la defensa. Ese pedido, en lo que parece ser el estado natural del presidente ucraniano que ha recorrido todo el planeta buscando ayuda para su país, incluyó desde luego a los portugueses, que se comprometieron a colaborar con, escuchen esto, 3 carros acorazados Leopard y un submarino. 3 carros acorazados y un submarino. Un muy módico aporte militar que, sin embargo, sirve para identificar a los portugueses desplegando una conducta hostil contra Rusia sin ninguna necesidad. Entendemos que estos países sientan que hay una suerte de paraguas protector en la OTAN. Lo que no entendemos es que asuman el riesgo de que las armas rusas puedan llegar hasta la península ibérica. El ejemplo de Portugal que elegimos es justamente porque su debilidad militar, más allá de las actualizaciones de su arsenal que están relevando las revistas militares especializadas, está poniendo al descubierto la existencia, primero, de las presiones interminables de un gran amo al que las potencias europeas obedecen a pie juntillas bajo esta protección imaginaria, bajo esta seguridad supuesta que les proporcionaría la OTAN en caso de conflicto armado. En segundo lugar, ponen de relieve que los países no aprenden de su propia historia. Si, como acabamos de decirles, la historia de Portugal está jalonada justamente por los límites demográficos, políticos, geoestratégicos y económicos que tiene ese país, no se entiende por qué asume el país luso un protagonismo de estas características, que es verdaderamente llamativo. Ahora bien, durante una reciente cumbre realizada en Suiza para tratar la cuestión de la paz en Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que las propuestas rusas para un alto el fuego son indignantes y que será Ucrania la que determine las condiciones de una paz justa. Algo similar en términos de rechazo expresó un personaje del cual ya nos hemos ocupado, es Jake Sullivan, el asesor estrella de la Casa Blanca, que es un poco el cerebro del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, de Biden, y el presidente portugués, Rebelo de Sousa, si bien fue más prudente, dijo genéricamente que una paz larga y duradera debe estar fundada en la Carta Humana, el derecho internacional y humanitario, el multilateralismo, la seguridad nuclear y el desarrollo sostenible para todos, que es como decir zaraza. Y el camino que lleva hacia ella empieza ahora. Un toque de cuidado no viene mal para los pequeños países. Lo mismo había hecho el gobierno danés al conminar a Ucrania que el armamento que le proveyera no podía ser utilizado en suelo ruso, poniéndose a cubierto por su ubicación geopolítica. Los daneses no son tontos y saben los vecinos que tienen. Pero el caso de los pequeños países como el de portugués, dan para pensar y para dialogar. Vamos a seguir analizando esa posición portuguesa para comprender a partir de un ejemplo simple cuál es el delicado entramado que liga a estos pequeños países a los designios estadounidenses y a la supuesta protección que necesitan de la OTAN. Quienes quieran comprender mejor los motivos de esta coalición y los matices de la misma, podrían averiguarlos en un debate señero, absolutamente esclarecedor, conducido por Rubén Gisbert, un conocido periodista español, y emitido en el programa Orígenes del canal Negocios TV, bajo el título La OTAN a debate, un aliado indispensable o prescindible. En esa discusión intervinieron nada menos que el coronel Pedro Baños, uno de los especialistas en geopolítica más reputados de España, el embajador José Antonio Zorrilla, reconocida autoridad en política internacional, que estuvo aquí en Multitud hace apenas unos fines de semana, el general español retirado Jesús Argumosa y Jorge Gómez, que es miembro de la Central de Inteligencia Española, CNI. Y allí todos podremos sacar nuestras propias conclusiones acerca de la debilidad de los argumentos proatlantistas y lo poco confiable que dicha afiliación resulta para los países europeos, sobre todo para los más pequeños, para los menos poderosos y menos estratégicos de Europa. Si seguimos analizando a Portugal, del cual nos estamos ocupando como un ejemplo para tratar de entender cómo se produce este alineamiento de los países europeos en una situación de riesgo respecto de Eurasia, veremos que las publicaciones especializadas a Portugal lo ubican en el número 45, entre 45 y 46, entre 145 naciones escrutadas desde el punto de vista de su potencialidad militar. Para ubicarnos, España está en el puesto 21. Portugal, vamos a suponer que está en el puesto 45. Ucrania, que está masacrada por los proyectiles rusos, pero a su vez reforzada de manera ingente durante la guerra por múltiples potencias, ocupa el puesto 15. Ahora, la flota militar de Portugal ocupa el lugar 67, mientras, para darnos una idea, Argentina figura en el puesto 43. Hace 2 años, el ministro de Defensa, Augusto Santos Silva, manifestaba respecto a la guerra en Ucrania que los portugueses debían estar preparados para cualquier escenario. Por eso es que el Consejo Superior de Defensa Nacional de Portugal aprobó por unanimidad la movilización de 2 fuerzas de respuesta rápida de militares portugueses en el marco de la OTAN que podrán ser activados por misiones de la Alianza. Se trataba, escuchen ustedes, de 1.500 objetivos destinados a funciones de disuasión, pero no de intervención. Portugal tiene en total, según las revistas especializadas, todos estos datos son datos oficiales que figuran en revistas militares, 32.726 efectivos militares. Tiene 318 militares cada 100.000 habitantes, una proporción que no es baja, pero lo que es baja es la posibilidad o la potencialidad demográfica del país. Esta proporción de 318 militares cada 100.000 habitantes da cuenta de estas históricas limitaciones en términos poblacionales de este hermoso país que, si se prepara para cualquier contingencia, como debe saber perfectamente que el armamento ruso podría llegar hasta la península ibérica, algo que ha reconocido la ministra de Defensa española, debería plantearse el riesgo que se asume desde su situación de extrema vulnerabilidad. Entonces la pregunta vuelve una y otra vez: ¿por qué los países europeos más pequeños se involucran en una alianza que en ninguna de sus intervenciones tuvo razón o tuvo razón de ser y solo causó destrucción y causó muerte? ¿De verdad creen que son significativos para sus aliados más poderosos, incluso los europeos? ¿O sería quizás una razonable neutralidad la que aconsejaría el buen sentido en un marco de máxima sensibilidad? Esta guerra que envalentona hasta a algunos sectores progresistas europeos adictos al pragmatismo, no tiene que ver con los pueblos del oeste continental, mucho menos con nuestra América, dato que deberían asumir los gobernantes de muchos países, incluido el nuestro, después de las declaraciones y la toma de posición reiterada que ha hecho el presidente argentino. Muy bien, de esta manera vamos llegando al final de esta edición de hoy, donde tratamos de analizar relaciones de fuerza, realidades, historia, conformación de los países y conformación militar de cada una de las potencias en pugna en esta situación de la guerra en Ucrania, que aparece lejos de solucionarse. Más bien hay un pesimismo marcado sobre una resolución pacífica de esta contienda. Nos despedimos así hasta el próximo sábado. Buen fin de semana para todos. Vagabundo, vieste como quem tinha que vir para contar histórias e verdades, vontades e carinhos, promessas e mentiras de quem de porto em porto amar se faz. Celebrar a volta tua, tomaste-me em teus braços e lá em marinheiros laços tocaste no meu corpo uma canção que em vil magia me fez tua. Para o quarto de andar tão mal e farto de beijos e de rum, a noite ardeu, cobri-me em tatuagens, dissolvi-me em viagens com pólvora e perdões. Meu navio que agora é teu. Cobri-me em tatuagens, dissolvi-me.